plan perfecto. Te diviertes, te ríes y te enteras de todo lo que pasa en el mundo del deporte. El Larguero. La noche deportiva es de la radio. Desde las 12, las 11 en Canarias. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser. Aquí comienza El Larguero. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor hincha.